Vale, bueno, después del dolor de estómago que nos has dejado, yo voy a seguir un poco hablando de malestar, ¿no? Entonces, lo voy a hacer a partir de algunos de los proyectos que realizamos con el colectivo Casita, que lo componen, además de mí mismo, Eduardo Galván y Loreto Alonso, que suelen ser los miembros permanentes, pero como les sucede al colectivo RE, es una estructura colaborativa que surgió en 2003, y en algunos momentos hemos sido más personas y podemos ser más personas en otros momentos. Pero básicamente el trabajo permanentemente lo hemos realizado los tres. Voy a hablar de un proyecto que se llama No es crisis, es crónico, que creo que el título lo dice todo, ¿vale? O sea, es un alegato un poco en relación a la crisis que estamos viviendo financiera desde 2008. Pero me gustaría, antes de abordar el proyecto de No es crisis, es crónico y todas las facetas que tiene, entrar un poco en un proyecto anterior que es Ganarse la vida del ente transparente, que iniciamos en el año 2006 y que es un proyecto que aborda o que trata de ser un prototipo sobre el concepto de trabajo, un prototipo de exposición, exhibición y distribución artística. Entonces, en ese sentido, para nosotros era muy importante abordar el asunto de cómo el trabajo, como modelo social, la figura del artista había devenido, según las teorías de Pablo Virno, en un modelo en sí mismo para el resto de los trabajadores. Silvia ha hablado un poco en ese sentido, de cómo la creatividad se había convertido en un modelo productivo y hoy en día se le exige hasta un portero que sea creativo en su trabajo. Entonces, de repente, para nosotros era una cuestión muy importante investigar qué significaba el trabajo en todo su sentido, no solo desde una perspectiva laboral. Entonces, en ese sentido, abordamos realizar un proyecto que intentase recopilar o aproximarse al concepto de trabajo desde una perspectiva más amplia. El ente transparente era una metáfora que utilizábamos para hablar de la idea del trabajo como un elemento que condiciona a toda la población desde diferentes perspectivas. Y en ese sentido, realizamos una primera parte del proyecto que era un obrador que tenía una mediateca y una biblioteca. Esa biblioteca, ahí veis un poco, estaba organizada en torno a un decálogo, que es un poco una especie de manifiesto conceptual del proyecto, y los libros están organizados en función de los colores del decálogo. Entonces, no voy a explicar en extensión el proyecto porque me gustaría llegar a otras partes de nuestro proceso crónico, pero sí que me parece importante hacer un pequeño resumen del decálogo para entender desde dónde partimos. Entonces, entendemos que todo el tiempo el tiempo y el espacio se han convertido por completo en tiempo. Trabajamos todo el tiempo y todos los espacios son de trabajo. Entonces, en ese sentido, nos parecía que una buena manera de representar esa idea era una cinta de Möbius que se movía permanentemente por el impulso del deseo, pero que generaba un no afuera de trabajo ni en el tiempo ni en el espacio. Esa cinta estaba afectada por la flexibilidad, ¿vale? Y la flexibilidad laboral, que se ha extendido como un fenómeno, lo que genera es que trabajamos cuando nos comunicamos, cuando nos relacionamos y cuando consumimos. Es decir, en todo momento estamos trabajando. Esa flexibilidad en relación con esa cinta de Möbius genera lo que se entiende como precariedad laboral. Y la precariedad laboral, también como ha explicado Silvia muy bien, no la entendemos solo desde una perspectiva laboral, sino que nuestros problemas laborales son nuestros problemas personales. De modo que hay una condición de precariedad de la existencia, o sea, es una condición ontológica como es bien explicado. Para el proyecto proponíamos dos situaciones que son las flechas de contestación a esa precariedad o de trabajo con esa precariedad, que son el poder decidir en todo momento cómo y dónde podemos trabajar, y la cuestión muy importante, que es de la que quiero partir, de los afectos. El asunto de cómo el capitalismo está regulando los afectos y ha regulado lo afectivo. Lo ha empezado a regular de una manera muy clara y visible. Si bien siempre ha sido una cuestión invisible, como explicaba también Silvia, es una cuestión que se ha empezado a regular visiblemente. Entonces, de ese punto, del punto 7, del punto rojo, es del que quiero partir para no es crisis crónico. Entonces, se supone que un diálogo, un trabajo con esas dos flechas rompería o incidiría en el movimiento permanente de la cinta de Möbius y nos llevaría a hablar del espacio de no trabajo y del tiempo de no trabajo, de manera que podríamos hablar de lo que entendemos como el ente transparente, ¿vale? Entonces, el ente transparente tuvo esa biblioteca, mediateca, con un montón de libros que son una compilación extensa que va desde muchas de las publicaciones de los posoperarios italianos, a Butler, a muchos de los autores que hemos citado, y que se organizan en función de los colores de ese decálogo. También hay una mediateca que está organizada por una serie de años, que son los años que nos parecen claves, que cambian que hay un cambio de paradigma en relación al concepto de trabajo. 1917, 1945, 1968, 1977, 1989, 1999, 2001 y 2008. O sea, como una compilación de películas y de documentos audiovisuales en torno a esos años. Por otra parte, el Ente Transparente se materializó en una instalación que para nosotros era un lugar de encuentro para generar situaciones, asambleas en torno al concepto del trabajo. Esas asambleas estaban custodiadas por una serie de proyecciones de películas que realizamos, películas documentales y películas de animación, de ficción, de creación de una serie de personajes que hablaban de una nueva identidad, siempre cuestionando el estatus de la identidad, una nueva subjetividad del trabajador. Y bueno, esas asambleas fueron muy diversas, fueron asambleas en las que aparecieron asambleas con niños, con adolescentes, pero también una muy interesante que realizamos fue una asamblea con antiguos trabajadores del matadero y nuevos trabajadores del matadero. Este proyecto lo iniciamos en Intermedia, en Madrid, y era muy importante también poner el punto de mira en ese cambio de paradigma de la producción fordista a la producción postfordista y cómo el trabajador inmaterial tenía otra lógica de trabajo completamente distinta a la del trabajador fordista. Sí, el Matadero es un centro de cultura de Madrid que tiene bastantes entidades distintas dentro, y una de ellas, que es como un centro de producción y creación, es Intermedia, donde iniciamos el proyecto, con bastante dificultad. Pero bueno, eso es otra historia. Y el proyecto, no voy a incidir en él, pero porque quiero entrar en una crisis cronológica cuanto antes, pero tuvo muchos más desarrollos. Es un proyecto que continúa en proceso porque tiene, como veis, bastantes partes, bastantes elementos. Una de las consecuciones que tuvo fue el desarrollo de una caja negra, como las de los aviones, con toda la información del proyecto, que sirvió al mismo tiempo como un dispositivo artístico de distribución. He traído varias, si luego las queréis ver, ¿vale? Entonces, insisto, ese punto rojo para nosotros fue el punto de partida para la consecución del siguiente proyecto. No es crisis, es crónico. Por tanto, para nosotros el estatus de precariedad es un estatus prioritario de nuestro trabajo creativo. Y eso nos llevó a pensar mucho qué había en torno a la producción de lo afectivo y qué capacidad de afectación teníamos en relación a esa nueva concepción de la afectividad. Entonces, bueno, realizamos una serie de acciones en la estación de Atocha, pero que con este tipo de lemas: mi trabajo me transforma, no me alcanza para ser autónomo, pero sobre todo el no me reconozco, ¿no? El tema de por qué la gente hoy en día tiene una crisis tan brutal en la que no reconoce ciertos valores con los que se identifica, pero que no puede llevarlos a cabo, ¿no? Todas estas situaciones que se están dando, ¿no? Como esto es lo que viene, pero por qué hay que resistirse a lo que viene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me gustaría cruzar dos ideas que también me ayudó bastante ayer, o va a ayudar bastante lo que contó Fernando para entender lo que quiero proponer. Una es una frase de Maquiavelo, del Príncipe, que dice: y los hombres tienen menos respeto al ofender a alguien que se hace amar que a alguien que se hace temer, porque el amor es mantenido por un vínculo de obligación, el cual, por ser hombres tristes, es roto por toda ocasión de utilidad, pero el temor es mantenido por un miedo al castigo que no te abandona jamás. Entonces, me interesa mucho esta idea de por qué una persona que se hace amar al final no es respetada, y me gustaría que trasladéis esta idea al contexto del mundo del arte, o al contexto artístico, de las élites creativas, al contexto creativo. Y luego una frase, que no las estoy planteando como un binomio de opuestos, pero que me parece que establece un diálogo interesante, que es una frase de Pepe Estaliu cuando le entrevistó Juan Vicente Aliaga un poco antes de morir, y dice al respecto de los movimientos de la lucha del SIDA y otros movimientos que había en esa época. Entonces él dice: yo creo que lo que predomina todavía es la lucha, la rabia, la indignación. En mi caso, eso es un poco distinto, debido a que en obras mías anteriores he utilizado parámetros que aludían al amor. En ese sentido, ha habido en mi trabajo una continuidad. Trato, en ese orden de cosas, de insertar el SIDA como otra forma que adquiere el amor. Pero se trata de un caso específico, influido por cómo yo vivo el día a día con mis amigos, con la gente que tengo a mi alrededor. Entonces me gustaría que cruzaseis estas dos ideas, que yo creo que de eso habló muy bien ayer Fernando, ¿no? del paradigma del miedo, del castigo, del miedo al castigo, que es el que más o menos pone en juego todas las relaciones sociales, y sin embargo la falta de respeto que genera, porque tiene que haber un compromiso cuando lo estableces, el hecho de que alguien se hace amar. ¿Qué compromiso? Ayer también has hablado, ¿no?, de la idea del compromiso antes, Silvia. Y cómo Pepe Espaliu de repente habla de un estatus amoroso, relacional, a partir de una experiencia cercana, directa, propia. Entonces, no es crisis crónico, lo empezamos en el 2011, trabajamos unos meses antes de la explosión del 15M, y justo cuando el proyecto empezaba, el 15M explota. Entonces fue muy fuerte. Es un proyecto que desarrollamos en la Facultad de Bellas Artes en Madrid, con muchos de los estudiantes, y fue muy emocionante, la verdad, todo lo que se vivía en Madrid, en las plazas, en Sol, y al mismo tiempo todo cómo eso se canalizaba al proyecto en la facultad, ¿vale? Tenía dos partes fundamentales, que era todos los cuerpos afectados y el observatorio de fragilidad emocional. Entonces, para nosotros era muy importante, partiendo de ese punto rojo del decálogo, del punto de los afectos, era muy importante incidir en el malestar. O sea, el asunto de verdad centrarse en que una de las cosas que une a todos y que por la que todos estamos afectados es el malestar. Entonces, el malestar neoliberal, he hecho algunos apuntes ahí, podríais añadir más cosas, seguramente muchos de vosotros, pero bueno, los voy a ir un poco relatando. La crisis del SIDA, del VIH, instauró un nuevo paradigma, el miedo al contacto. Esto es clarísimo. O sea, el SIDA lo que hace es modificar por completo la idea de las relaciones de contacto y instaura el miedo al contacto. Ese es un nuevo paradigma relacional que no tiene parangón en la historia. Entonces, ahí ya creo que eso es uno de los puntos fundacionales de ese malestar. La generalización de la precariedad y la flexibilidad laboral, de la que hemos hablado, las nuevas metodologías sobre la personalidad en el trabajo, de acceso a la psicología en la empresa. Eva y yo hemos hablado mucho sobre esto, sobre cómo los departamentos de relaciones humanas y todos estos departamentos de marketing en la empresa han modificado por completo la perspectiva de personalidad que tiene un sujeto cuando se inserta en el mundo laboral. La autorrealización como un problema. Todo el mundo sientes bajo una presión brutal que tiene que autorrealizarse, que tiene que tener un proyecto de vida. Esto también es inédito con respecto a épocas anteriores. También lo narra muy bien Ibai Jou. La imparable renovación tecnológica. Aquí los situacionistas también nos dieron muchas pistas, ¿no? O sea, el asunto de cómo la tecnología iba a modificar por completo el curso de la historia. Internet lo ha hecho, ha modificado, es otro cambio de paradigma. Entonces, si lo pensáis, nos estamos de repente enfrentando a la asimilación de numerosos cambios de paradigma, con lo cual es lógico que vivamos bajo ese malestar, ¿no? En conexión también con toda la lógica neoliberal y capitalista. Un estado de permanente movilización, la utilización de los tiempos de vida. Santiago López Petit nos ha hablado también mucho en este sentido, ¿no? El tema de si te pasas la vida garantizando que no la vas a perder, al final pierdes la vida, ¿no? O sea, esta idea de estar involucrado en la supervivencia más que en el disfrutar de la vida más allá de las tareas que se puedan tener. El desarrollo de las patologías de la percepción del tiempo. También ahí Bifo nos da muchas pistas, ¿no? Percibir el tiempo como un problema, una cronopatía, es decir, la angustia, la ansiedad, el estrés, todos esos paradigmas han modificado por completo la percepción que tenemos de cómo se vive y qué es lo que queremos vivir. Una nueva somatología con toda la industria farmacéutica, ¿no? Aquí Beatriz Preciado también con el régimen farmapornográfico nos da muchas claves, ¿no? De todo el tema de ese iceberg tremendo de los antidepresivos contra la ansiedad, contra el estrés, que tiene toda una regulación, ¿no? Y ya, bueno, todo el asunto de la pornografía es el otro capítulo. La regulación de los cuidados por el capitalismo. Aquí me gustaría relacionarlo con todo el asunto de la migración. Cómo de repente una mamá occidental sale de su casa para poder desempeñar su puesto de trabajo, deja a su hijo a una migrante, pero su migrante ha dejado a sus hijos, a sus abuelos en su país de origen. Entonces ese cruce, que es tremendo, de cómo ahí se ponen en juego los afectos de las dos mujeres, creo que también es muy revelador de la situación de regulación del capitalismo de los cuidados. Un nuevo paradigma romántico con la virtualidad de Internet y su lógica de consumo. Eva Jou también nos da muchas pistas. De repente, de la economía de la escasez, del amor romántico a la que todos nos hemos ido educados, de repente pasamos a una economía de la abundancia en la que te puedes liar con todo el mundo en teoría, a través de Internet. Entonces, eso introduce una lógica del consumo y sobre todo lo que hace es una focalización en cuáles son los estándares de tus deseos, con lo cual estandariza, según la lógica del consumo, tus deseos. Es decir, tienes que darte un perfil que tiene que ser creíble para que, para que otra persona te desee por la red, ¿vale? Y luego, las economías afectivas del odio, el miedo y la esperanza. También muy interesante todo este capítulo que también lo ha desarrollado, por ejemplo, Sarah Ahmed en sus políticas culturales de la emoción, que me parece que también es un texto interesante para revisar. Nos habla de todas las políticas que se ponen en juego en torno a por qué se odian a alguien y por qué hay que odiarle. Y entonces, en ese sentido, todas las políticas de exclusión o de focalización de quién es la persona que no está dentro de la comunidad, como también ayer nos hablaba Fernando Bayón, pues también son muy claras. El Lara, mi proyecto, es una buena prueba de toda esta idea de las economías afectivas de Sarah Ahmed, ¿vale? ¿Cómo se llama la Sarah Ahmed, A-H-M-E-D, ¿vale? Políticas culturales de la emoción. Y luego, finalmente, que yo creo que es una conclusión o producto de todo lo anterior, la soledad de las sociedades contemporáneas. Entonces, nos parecía muy importante, este es el alimento del trabajo para el proyecto, o sea, la idea del malestar con el cruce de todos estos fenómenos. Entonces, decidimos que había que organizar un observatorio de fragilidad emocional, que es un proyecto, como le sucede a Ganarse la Vida, en curso, permanentemente en proyecto, no tiene una forma completamente delimitada nunca, y lo que va generando es numerosos materiales. Este observatorio de fragilidad emocional no pretende hacer un canto a la precariedad, pero también habla de las posibilidades que trae la precariedad a partir de trabajar con ella desde otra óptica. Y en ese sentido es identificar que hay toda una fragilidad en esa psicoesfera, ¿no? Todo el mundo ahora mismo se mueve en parámetros muy frágiles emocionalmente. Entonces, hicimos dos cosas fundamentales en la puesta en marcha del observatorio en el 2011. Y os insisto que estamos generando otros materiales, os voy a hablar de dos de los que hemos generado. Uno son las crónicas, que es empezar a trabajar con un montón de materiales de los 60, o sea, todo el imaginario de las fotonovelas, que hablaba de un imaginario a futuro, glamuroso, o bueno, de un bienestar muy particular, cruzarlo con todos los relatos de la precariedad laboral y de todo el malestar que os he contado del presente. Entonces, de repente, estamos cruzando imágenes que son de otra época, que las reconocemos como de un tiempo que va a venir mejor, con los relatos del presente que son demoledores con respecto a esas imágenes. Entonces, de repente, nos parece muy interesante que en el trabajo del artista debe de haber hoy un trabajo obsesivo con la función y el desmantelamiento de la imagen. Entonces, en ese sentido, más allá del humor que pueden generar la lectura de los textos, nos parece muy interesante ese cruce, de cruzar materiales de otra época que prometía otra cosa con los textos o con las narrativas del presente. Entonces, os podéis encontrar desde todas las fotonovelas de Lucecita de los 60, que era un clásico de los 70 en España, que hablaba de una nueva España, cruzados con los relatos de la precariedad de los seres, de toda la situación que ha puesto muy en evidencia la crisis. O estas trabajadoras de una fábrica, que en realidad son trabajadoras culturales, inmateriales, que están hablando de la crisis de la precariedad dentro del sector cultural. Vale, entonces, bueno, o sea, hay humor, pero al mismo tiempo hay como el general extrañamiento de la imagen que se tenía con la imagen que realmente se ha encarnado. O unos gángsters, que en realidad es un bar gay en Madrid, en los que discuten sobre si el amor es heterosexual o no lo es, o bueno, trasladamos también muchas de las narrativas de discusiones que se han dado en muchos de los foros recientes al respecto de muchas problemáticas de producción de subjetividad. Entonces, por tanto, nos interesa mucho trabajar el asunto de la potencia de la producción de subjetividad. O luego, de repente, el asunto de las clínicas, ¿no? La directora de una clínica de trasplantes dialogando con un tipo que tiene patentes farmacéuticas. O sea, como historias también muy delirantes, pero que al mismo tiempo están construyendo el día a día, ¿no? de miles de personas. O ese asunto de el glamour del cine negro o de todas las fotonovelas negras, contrastado con el tema de tienes que llamar a tu psiquiatra porque te estás poniendo muy ansioso, tienes que tomarte las pastillas. O sea, de repente hacer esos cruces que desbaratan el imaginario bueno, no solo hollywoodense, pero de la construcción oficial o glamurosa de la imagen. También hicimos muchos trabajos de narrativa, es decir, de trabajar estas narrativas visuales y de texto con carillas vacías, es decir, con estructuras de fotonovelas, de bocadillos, imágenes vacíos. También os he traído algunas de las cosas que imprimimos que tienen, por ejemplo, desarrollos para intervenir en ese sentido. Es decir, que vosotros, o sea, que cualquier persona podría intervenirlos y contribuir a una colección de intervenciones en ese sentido. Y luego hay otra parte que se llama ficciones, que trabaja con la imagen en movimiento, pero en este caso son imágenes del presente muy contemplativas, por ejemplo, imágenes de manifestaciones pre-15M, que no teníamos ni idea, que luego iban a... Las manifestaciones que se hicieron el 15 de abril o anteriores, imágenes muy contemplativas de gente durmiendo en barcos, por ejemplo, en Grecia. Tampoco imaginábamos cómo luego la crisis se iba a cebar con Grecia, o se preveía, pero no de una manera tan radical. Y las poníamos en contraste con relatos de ciencia ficción. Pero en este caso no nos interesa el aspecto utópico de la ciencia ficción, sino el aspecto de que la ciencia ficción imagina la realidad desde otro punto de vista, insisto, no desde la visión utópica. Entonces, de repente, se podían ver esos pequeños vídeos muy contemplativos o muy estáticos con textos de ciencia ficción grabados, o sea, como que leían esos fragmentos desde clásicos de la ciencia ficción a otros autores como de la literatura, como Murakami, como Levet, etc. Entonces es como un super laboratorio de experimentación en torno a las narrativas del malestar. Todos los cuerpos afectados, otro de los elementos que forman parte de nuestros crisis crónicos, es realmente una especie de conferencia, de mesa redonda performativa, en la que invitábamos a gente diversa. Por ejemplo, para una de las mesas invitamos a Jiron Rowan de IPE, a Aurora Fernández Polanco, a diversas personas para que analizasen en el aula de anatomía de la Facultad de Bellas Artes, llena de esqueletos, llena de cuerpos. También pensábamos que es un formato que se puede trasladar a un hospital, es decir, el tema de utilizar la metáfora del cuerpo social como una metáfora activadora de lectura de la imagen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, os planteo tres preguntas que se plantearon en muchas de las mesas, hay muchas más, a modo de ejemplo. La importancia de cómo la imagen, nuestra cultura de la imagen, está transformándonos por completo y cómo está contribuyendo a ese malestar. Entonces, en ese sentido, la afectación que tiene la imagen en nosotros es muy fuerte. Por eso insisto en la ligación de la palabra afectación. ¿Qué relaciones hay entre el malestar contemporáneo y la desafección ante las imágenes? Hay un punto de desafección brutal ante determinadas imágenes, ¿no? Desde imágenes muy representativas hasta imágenes mucho más sofisticadas de guerra o hasta las imágenes de la miseria. La obsolescencia programada asociada a las imágenes clausura el poder de emocionar que tenían. Es decir, de repente ya parece que hay ciertas imágenes que es imposible apelar a su viejo rol de emoción, ¿vale? Y ahí podemos hacer cruces desde las imágenes de la moda, desde fenómenos como el de Lady Gaga, o sea, no estoy haciendo juicios, ¿vale?, en sentido positivo o negativo, o el tema de cómo una imagen, cuando ha tenido una carga política brutal, de repente se convierte en una imagen de consumo. Y luego, el papel que juegan las imágenes de hiperrealidad. Aquí, hiperrealidad, por tanto, no estoy manejando el viejo concepto de hiperrealidad, sino otro, ¿no? El de todas esas imágenes que van desde las imágenes captadas por móvil de la muerte de Gaddafi, el ahorcamiento de Hussein, la imagen de Rajoy hablando por un plasma a toda España, la imagen de Obama y de Clinton evidenciando, viendo cómo matan a Bin Laden, las imágenes que aparecen a veces de las cámaras de videovigilancia cuando se hace una agresión a alguien, o imágenes mucho más que han dado la vuelta al mundo, como la del asesinato en directo de un niño en Palestina y cómo el padre se sobrepone al hecho de que de repente descubre que le han matado y está todo registrado fílmicamente de una manera súper precisa. Entonces, bueno, ¿cómo esto de repente, qué rol juega la imagen en la generación de ese malestar o en la construcción de ciertas subjetividades? Entonces, por tanto, nos parece, o sea, y esto lo traigo como, lo quiero volcar un poco como pregunta a toda la red que se puede generar aquí, ¿no? De trabajo a partir de ahora. Esos han sido nuestros puntos de partida en los proyectos, pero a esa dimensión estética de construcción de la imagen, yo creo que es muy importante asimilar la conciencia de la colaboración. Y entonces, en ese sentido, como como colectivo artístico que genera una práctica colaborativa, nos parece muy importante cuestionar toda la red colaborativa, cómo efectivamente se genera en cualquier colectivo, pero también en un colectivo que trabaja en el mundo del arte. Entonces, en ese sentido, os presento un diagrama que hicimos hace tiempo sobre el tema del conflicto. O sea, en la dirección de no evitar los conflictos, sino de incorporarlos permanentemente, un poco también bajo los parámetros de Chantal Mouffe y esa idea del en vez del antagonismo, del agonismo. Aquí hay un montón de preguntas, o sea, no voy a entrar en todas porque no sería, o sea, podría dedicarle 20 minutos solo a esto, pero me parece interesante como punto de partida de trabajo el tema de cómo el conflicto, si entendemos el círculo del centro como el yo y lo vamos extendiendo hacia afuera hasta llegar a las instituciones, entender qué roles o qué problemas o qué conflictos se dan cuando un artista trabaja colaborativamente. Entonces, primero, el primer conflicto, asumir de verdad como sujeto ese conflicto, y eso implica desmontar la idea neoliberal que hay sobre qué es un artista. Después, las comunidades y las prácticas artísticas colaborativas. Cuando empiezas a trabajar con comunidades que no tienen nada que ver con el mundo del arte o que no tienen ninguna conexión cultural, de repente aparecen una serie de problemas que son la autoridad y la autoría, las metodologías colaborativas, la gestión del capital simbólico que generan esos proyectos, la representación y las narrativas críticas. En otra fase de la esfera hablaríamos del arte y las disciplinas hegemónicas, que ahí entramos en conflictos que tienen que ver con... Aquí estoy nombrando cosas muy abstractas, pero que son cruciales también para la práctica artística, como por ejemplo, si el arte está empezando a ser una entidad híbrida con muchos otros saberes, ¿qué rol tiene la autonomía de lo artístico en todos estos nuevos proyectos colaborativos, procesuales, en los que se implican las comunidades? ¿Qué problema? ¿Cómo combatir la instrumentalización de una comunidad? Es decir, un sujeto que llega como un OVNI y de repente se pone a trabajar con un grupo de mujeres gitanas en un barrio y desaparece para el resto de los días. Es decir, ¿cómo se negocian todos esos procesos? Y luego el asunto de las prácticas relacionales, que aparece, que nosotros siempre nos posicionamos desde una perspectiva crítica con respecto a todo lo que fueron las estéticas relacionales en relación a muchas prácticas que se dieron a finales de los 90 y a principios de la década de los 2000, pero que es un asunto complejo todavía y que no hay que resolver, pero que todavía sigue ofreciendo muchas cosas que pensar, muchas discusiones sobre las que abordar. Y finalmente, el último anillo, el asunto de la institución. O sea, que esto es un asunto complejo porque de repente toda la producción cultural en este país mayoritariamente pasa por el cruce con las instituciones. Entonces, en ese sentido, todos los movimientos sociales, todas las prácticas de arte político en muchas ocasiones han sido museificadas en los museos. O sea, ¿cómo gestionamos el asunto de la museificación y el activismo? La experimentación y el fracaso. Cuando de repente una institución dice que tienes que experimentar, pero lo que quiere es que le ofrezcas un producto. O sea, no hay ninguna institución en este país, día de hoy, que quiera realmente productos experimentales, son muy pocas. Esto me lo podéis rebatir, lo podemos discutir, pero creo que es un asunto también importante. La regulación laboral de los productores culturales, nefasta. Ninguna institución jamás ha abordado este problema de la regulación laboral de una manera seria, coherente, y en contra de posiciones neoliberales. Y de hecho hay miles de historias o unas cuantas historias muy jugosas para contar en relación a conflictos de índole laboral. Y luego la estetización de los procesos sociales. Este es otro problema, ¿no? Que de repente fue muy, muy, muy claro, muy, muy evidente a finales de los 90, principios de los 2000, con muchos de los procesos de los movimientos antiglobalización, pero que sigue de alguna manera candente y que todavía hay que seguir abordando en la medida que el arte propone una politización de la estética en un sentido más interesante, ¿no?, que el de la estetización. Entonces, bueno, como veis, entonces asociado a todo ese anillo hay un montón de preguntas, ¿no? Entonces me parece que frente a la dimensión estética de la construcción y de la producción de las imágenes también está esta otra dimensión ejecutiva, práctica, de producción y de acción de cualquier artista, de cualquier colectivo o productor cultural. Luego hay un proyecto que lo quiero citar simplemente, que no tiene que ver con Casita, pero del que también soy yo parte, que es Subtramas, que es un proyecto que desarrollamos gracias a una investigación en el Reina Sofía con Montse Romaní y Virginia Villaplana, y que también intenta trabajar con el asunto de las metodologías colaborativas, y en este caso la imagen en movimiento, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también como otro diagrama de estudio, como punto de partida de discusión. Y finalmente, os lanzar otra idea, que es la de los dispositivos artísticos de aceptación, que es un poco una idea con la que estoy trabajando, investigando en torno a todo este proceso de pensamiento y de práctica de los últimos años, que he hecho con Casita, con sus tramas o con mi propia práctica artística individual. Entonces, en ese sentido, creo que la labor o la responsabilidad del artista creo que se reconfigura día a día de una manera muy acelerada, y en ese sentido creo que la aceptación o la capacidad de aceptación que puede tener lo artístico creo que debe ser central, igual que las emociones, que creo que siempre han quedado excluidas de los principales debates filosóficos porque estaban en el margen, pero precisamente por estar en el margen están en el centro, o sea, según la lógica deconstructiva, que yo creo que eso es muy interesante. Lo mismo sucede con el problema de la aceptación o la posibilidad de aceptación que tiene lo artístico. Entonces, bueno, ahí enumero una serie de características que creo que son también muy discutibles, de qué entiendo por dispositivos artísticos, es decir, proyectos, prácticas artísticas que podrían ofrecer herramientas que generen mucho más agenciamiento y que en ese sentido sean mucho más efectivas. Entonces, entiendo que frente a los dispositivos de videopoder, que también hemos hablado estos días, se tienen que generar artefactos o procesos que evidencien los mecanismos del mismo. Es decir, aproximando un poco también a la idea que planteaba Lazzarato, ¿no? De subvertir la lógica de la biopolítica. Pero en este caso creo que el arte ha de ser muy útil en el tema de evidenciar esos mecanismos. Uno de los problemas de la biopolítica es que no están visibles los mecanismos, hay que ponerlos en evidencia. Y creo que ahí el arte puede ofrecer muchas posibilidades. En contra de la afirmación del capitalismo, no creo que sea suficiente con la negación, ¿vale? O sea, creo que ha de generarse otra posición afirmativa. Esto es puro, es puro Spinoza, puro Nietzsche, puro Deleuze, o sea, el tema de generar la afirmación a partir de otro uso de la biopolítica desde la negación. Entonces, en ese sentido, los dispositivos de los que hablo, de alguna manera, tienen que estar políticamente muy bien posicionados, o sea, o hablan desde una óptica muy posicionada políticamente, cuestionan el estatus de límite y problematizan las categorías de la percepción y de la visión. Esto es muy importante. Hay otras maneras de ver que no tienen que ver con la visión primordial a la que estamos acostumbrados, como por ejemplo la visión áfrica, etc. Ahí hay, bueno, muchos otros debates que se pueden abrir. Entonces, en ese sentido, el problema de la visión me sigue pareciendo un problema crucial y que siempre ha atravesado el arte, pero que hoy en día, más que nunca, si atendemos a la lógica de lo que os he contado con todos los cuerpos afectados, de alguna manera, las imágenes y cómo están transformando la subjetividad, por tanto, habría que atender muy bien o cada vez o de una manera muy importante a cómo se produce el fenómeno de la visión. En ese sentido, también, Haraway aporta muchas cuestiones. ¿Quién tiene el privilegio de tener varios puntos de vista? Todas estas cuestiones, ¿no? De quién ve, por qué hay gente que no quiere ver, por qué hay gente que es cegada, etc. Luego, son dispositivos motivados por las economías afectivas, lo que os inicié un poco antes con Sarah Ahmed, ¿no? El asunto de que creo que toda la gente que trabaja un poco desde determinada conciencia de ese flujo de ideas, de alguna manera ha visto muy consciente cómo hay un flujo de economías emocionales y cómo eso es lo que de verdad condiciona las relaciones de producción de relación, de subjetividad hoy en día. Entonces, en ese sentido, tienen que ser también dispositivos capaces de invertir esa lógica de economía afectiva y generar otra, o poder insinuar generar otra. Luego, frente a las lógicas de la representación, para mí esto es muy importante. Frente a las lógicas de la no representación, no visibilidad, que en algún momento fue una consigna de no visibilidad, no representación, o frente a la opuesta, que es la que un poco propendaría de alguna manera el neoliberalismo, el capitalismo, la hipervisibilidad, creo que hay que ir en un lugar más allá de la representación, pero que conecte o que de alguna manera apele a las situaciones de no representación y de hipervisibilidad. Por tanto, no es renunciar a la capacidad de la representación, sino utilizarla desde un punto problematizado desde su comienzo. Entonces, es un más allá de la representación. También aquí hay un debate político creo que bastante interesante que tiene que ver con muchas estrategias de políticas desde la izquierda en los últimos años de no de anular la visibilidad, de anular la representación. En ese sentido me parece, bueno, que hay muchas cosas cuestionables en torno a ese problema. Sí, y por último, deben de ser estructuras en ese sentido muy reflexivas y con una fuerte carga analítica. Creo que más que nunca se necesita que la gente de verdad, no intento utilizar aquí el término educativo, pedagógico, desde una perspectiva didáctica, sino desde una perspectiva más radical, desde las pedagogías radicales, el asunto de verdad ofrecer herramientas de lectura de la complejidad del mundo en el que estamos situados. Eso es todo.